Este sábado, 21 de febrero, se dio por inaugurada la exposición Arte, Insurgencia, Comunicación. Una propuesta de Pirata en el 30 aniversario de la Sinchilic Irratia que ha tomado forma y efectivamente ha sido inaugurada. A la convocatoria acudieron muchos de los artistas que ahí exponen y también mucha familia Sinchilic que se dejaron ver, y la verdad es que pues estuvimos un rato de esos también Sinchilic en este caso en Mercatusar. Bien, solamente voy a reseñar que la exposición está abierta hasta el próximo 4 de marzo a partir de las 5:30 hasta las 8:30 de la tarde, y que además pues podréis visualizar un documental cada día. Hoy lunes está pensado proyectar Gasland, y para mañana martes sí os diré que se va a proyectar el film Ateak Zabaldu con la presencia del realizador Juanmi Gutiérrez, para después un pequeño cineforum. Pues nada más, agradecer a las personas que estuvisteis, a los artistas que están ahí exponiendo, y el toque de rock sinfónico que pusieron los compañeros de Cansados, que después escuchamos un tema de ellos. Estamos aquí con el Tritus y está en la exposición de arte Comunicación e Insurgencia. Esto lo hemos montado la Sinchilic para relacionar esos tres conceptos. ¿Tú cómo los ves? Así en sentido arte, comunicación e insurgencia. ¿Pillas así de primeras? Ha sido un eslogan que he querido mezclar yo. Parece que son tres cosas importantes. Son tres estrategias para sobrevivir. Insurgencia. Arte, comunicación e insurgencia. Arte y comunicación. Y puede que al final todas sean lo mismo, puede que sean diferentes, pero muchas veces son lo mismo. Por ejemplo, nosotros hacemos comunicación en la radio y date cuenta que nosotros somos el emisor y ellos son el receptor, es decir, tú, la gente es el receptor, ¿no? Entonces, para mí es importante la visualización también para la comunicación que aporta, por ejemplo, la pintura, por ejemplo, tu pintura, tú que piensas, el aporte visual que es la comunicación. A mí me parece que la pintura es una forma de comunicarse que a veces es más próxima que el habla, ¿no? Aunque a veces yo conjunto, hago las dos cosas, imagen y habla. Bueno, pero lo que te quería decir era que en realidad el arte y la insurgencia, el arte, lo mío es pintura, no quiero usar la palabra arte. Es, en mi caso, y en el caso de la insurgencia, o sea, en mi caso se pinta por pura rebeldía. Puede haber muchos motivos de rebeldía, pero es rebeldía. Muy bien. O sea, si no hay rebeldía, si no fuera un rebelde, un inconformista, no pintaría. Viviría alegremente. Bueno, estamos recogiendo de los artistas, las personas que aquí exponen, diríamos, en tu caso, Jimmy, pues sería un golpe de martillo, un golpe sobre los tres conceptos que se proponen en la exposición: arte, insurgencia, comunicación. Si te parece, Jimmy, que antes se va a presentar Pirata. Es el picapedrero de la zona de Rentería, Rentería, Borneo. Hemos con él conocido las experiencias juveniles muy, muy intensas, y bueno, pues aparte de picar las paredes que hemos y las calles de Rentería, pues ahora hace unas intervenciones en la naturaleza muy importantes que tienen mucho también que ver con la comunicación y para mí con el arte y la insurgencia. Pero claro, ¿él qué opina sobre Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Tienen mucho que ver con la comunicación. De hecho, yo en todas estas intervenciones que hago en la naturaleza provoco el intercambio, el encuentro con las personas. Ahora que vivimos todos con miedo y nos damos miedo unos a otros, propongo un poco recuperar la comunicación, el mirarnos a la cara y que somos buena gente en general, quitando cuatro hijos de puta que ya sabemos quiénes son, pero de estos somos buena gente. Entonces, sí que tienen una parte importante que tiene que ver con eso, con la comunicación y con el comunicarnos entre nosotros mismos y recuperar esa parte. Insurgencia. Insurgencia es en la que estamos, viviendo un poco en la insurgencia, ¿no? Intentando, y esta exposición y este encuentro, pues de alguna manera nos reencuentra otra vez y nos volvemos a ver personas que tenemos ya de 50 para arriba y que a mí me da mucho gusto verme aquí y seguir en esta. Arte. Arte es un término que cada vez me confunde más. De hecho, a ver, nos dicen artistas y yo cada vez tengo más dudas del concepto, pero bueno. Sí, tú siempre te has guiado más por la, como artesano, ¿no? Sí, yo vengo de la artesanía y me ha quitado a la niña encima. Y de alguna manera el término arte es que conlleva un montón de cosas estúpidas que a mí no me interesan. Ayer vine por aquí a la sala y estuve escuchando el programa que estaba haciendo Pirata, y en un momento dado nombró o hizo mención, no recuerdo si fue ayer el programa o en la entrevista que le hiciste el otro día, hablaba sobre sacar el arte del museo, acercar el arte a las personas, porque realmente nos ponen muchas trabas para llegar al arte, y el arte debería ser, de hecho es un bien social y es un bien que hay que comunicar, que tiene que estar en la vida diaria de la gente. No hay que ser intelectual para que te guste el arte, hay que ser persona. Gracias, Jimmy. De nada, gente. Pues hemos tenido el gusto de conocer en esta exposición de arte, comunicación e insurgencia, pues las cositas que haces, y me ha recordado mucho a una interrelación entre la prehistoria, la historia y el futurismo. Y bueno, ¿tú cómo ves tu intervención en la vida o en la exposición sobre estas tres conjugaciones, arte, comunicación e insurgencia? Hasta aquí no la saludar. Nik naturan, gehiena naturan bertan ikeut, arte efimerua hola. Ez dut, normalian etxean hola gauzak pilatzeko dezitut diden. Baina bai, naturako elementuekin jolastetela. Eta bai, zuk esan zun bezala, ba, zea primitiboa pixkat ikuste, ez, ba, egurrezko zirila, eta oi. Pixkat obsesioa niri egurrezko zirilena, eta oi, baina bai, horrekin zehatzen ez aire egurra, eta egurran forma naturala mantentzen saiatzen ez de bere betak, eta oi. Eta insurgentzia, bai, ba, ne bizitza ala delako, ez da beste zaik. Eta komunikazioa? Bai, komunikazioa, nik eskulanekin oartiekin espresatzen dut, niretzako ere bai komunikazioa, esan niretzako beharra da sortzia inungo mugai gabe. Eta beti eukide, txikitatik eta jarraitzen dut, mugai gabe sortzia, ez? Eta komunikatu, bai, nire sentimentuak eta gauza komunikatzea ditut, arrilean eta egurrian, baino, bai, hor zehatzet, ez da egit, nola azaldu. Ezkerrik asko, pelia. Ez da zer, ondo segi, daupazin zilik, hogeita mar urte itxegatik, haber beste hogeita mar iteien, eta gehiago. Ezker berriro. Un artistilla también de esos que hemos ligado aquí con goma de contacto, contigo. Para traerlo a Rentería Oreta, a nuestro gran pueblo de insurgencia ya trasnochada, pero que en su tiempo fue un prerevolucionario y tal. ¿Tú en aquellos andarías por tu Donosti o por ahí, no? No, veníamos aquí a pegarnos con la Guardia Civil enfrente al sindicato. Tenían ahí un cuartel, ahí fiestas montadas más bonitas. Y ahora cuando has regresado aquí a... Está todo muy tranquilito, está muy bonito todo. Cuando regresas a la exposición aquí del Mercatusar, en un viejo mercado que vendrías... Un sitio precioso, es alucinante. Aquí a comprar pescado abajo. ¿Y crees que... ¿cómo ves los tres puntos de unión entre el arte, la comunicación y la insurgencia? ¿Están separados? ¿Tienen algo que ver? cada uno se involucra hasta un tal, un X más 1, X más 2, X más 3. Uno se involucra mucho, otros poco, otros cuando les llaman, otros yo qué sé. Es una posibilidad de sorpresa lo que nos muestra la obra que se hace. No, y que, sube, sobre todo que un montón de gente, artistas tan diferentes, apoyen una causa que es una errati, ¿no? Eso ya es el copón. Muy bueno, muy bueno. No. Bueno, ahí vamos a hacerlo. Vale, seguiremos contigo cuando... Gracias. Tú te has venido desde Ávila aquí a una exposición en Rentería sobre arte, comunicación e insurgencias. ¿Qué te dicen esas tres palabras por separado? ¿Por separado o conjuntamente? Como tú las oyes, arte, comunicación, insurgencia, están separadas. Para mí arte es expresión, insurgencia es rebeldía, espíritu. Y comunicación es la herramienta que tenemos los seres humanos para hacer arte e insurgencia. Intercambiar conocimiento. Por supuesto. Para eso estamos. Muy bien. Tú no has escuchado la Sinchiliqui Irratia desde Ávila, ¿no? No. Sí. ¿El qué? Pero una amiga tuya sí ha escuchado la Sinchiliqui Irratia desde Ávila. No. Desde Madrid. Podemos también buscarla y ver que... Vamos, detrás vamos de ella. Al checo, que el chengueta aquí de los pueblos y del checo es de bárbaro, de las Europas y tal, pero bueno, de los íberos y tal, de la capital del reino este de España, pues he tenido la oportunidad de que el otro día me escucharon en las radios de Madrid. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos. ¿Cómo? Julia. Julia. Pues nada, internet, que es lo que tiene, ¿no? Que le das ahí a un clic y pues escucha lo que pasa en otros lados. ¿Qué te parece? Así que muy bien. Sí, sí. ¿Te transportaba al sitio donde estás o te has encontrado sorprendida aquí en Rentería? No, lo explicaba muy bien ahí, que había un montón de cosas y sí, más o menos me lo imaginaba así. Está muy bien, sí. Sí, sí, muy bien. Tenéis varias radios libres comunitarias en Madrid. ¿Qué nos puedes decir de ellas? Pues, hombre, yo creo que es la mejor manera, ¿no?, de hacer radio, pues desde lo comunitario, no como un negocio, sino la función de la radio de verdad, de comunicar y hacer comunidad, ¿no? Y me gusta, sí, no escucho algunas, pero también a través de internet, porque justo Radio Vallecas, que sería la que me pilla más cerca, no la cojo bien, ni Radio Ela, ni... Entonces por internet. ¿Estás enganchada a Radio Topo? Me he oído por ahí también. Escucho algún programa, sí. Sí, pues. También. Dentro de poco, escuchad, cuando cuelgue el Correcaminos, vamos, serás adicta, ¿no? Unos podcasts ahí para el mundo, de Rentería para el mundo. Bueno, ¿y tú qué nos puedes contar de las radios de Madrid? Yo muy poquito, yo he venido atrás como el perro en la furgoneta. Yo no creéis que tengo yo mucha idea. Ha sido a dar con el elemento que no... Bueno, pero es importante también, ¿eh?, los elementos... Pues eso, yo soy ese elemento. Que acompaña, que acompaña. Ese tipo de elemento. Es mucho. Pues así esto, así andamos, amigo. ¿Sabes hacer guau? ¿Se hace el guau? Sí, claro. Y aún... Muchas gracias. De nada, hombre, cuando quieras. ¡Qué vida más perruna! Nos queda. Al mini, vamos, aquí tenemos... ven, aquí tenemos... Por favor, mini, que... Como gran comisario... Claro, aquí tenemos al ministro, nos conocemos, además has participado en alguna que otra movida en minas, en aquellos tiempos en que éramos jóvenes y tal. ¿Qué idea te viene a la cabeza cuando se dice arte, comunicación, insurgencia? Hostia, tío, buah. No sé, tendría que tomarme vuelca, unas cañas, no vuelca, sé. Vuelca. No sé. No, no sé, me viene. Arte, comunicación, suena muy mal, ¿no? Como un poco antagónico, ¿no? Comunicación, hoy en día la comunicación, todo es... no sé. Sí, por ejemplo, en la radio lo que tenemos en la comunicación es que nosotros somos emitimos y el receptor no conocemos nunca el receptor. Es decir, es una cosa que, imagínate, el receptor se imagina que eres gordo, con gafas, y al final eres un bollazo, que suele ser al revés. Pero la cuestión es que al relacionar arte y comunicación, tú tienes una relación en vivo y en directo con la obra, ¿no? Sí, sí, como en esta exposición, que estamos aquí de momento todos vivos. Ya veremos según vaya... Vayamos. El día para adelante. Pero tenéis algo de insurgencia también por los altos de guía por ahí en Cristina Inea. Ahora estabais con una exposición del fracking y eso. Pues eso es insurgencia o no es. O ya no son. Más resistencia ante proyectos que te invaden, ¿no? Y otra cosa. Insurgencia, no sé. Digo, insurgencia es rebelarte, ¿no? O una acción conjunta, además. No es individual, es conjunta. ¿No? Pues una exposición también es algo, ¿no? Gracias. Venga. A ver. Aquí tenemos uno que no ha expuesto, pero que está muy relacionado en nuestro mundo de la comunicación y la insurgencia y el arte también, que ya te he visto poniendo las pegatinas y mangándome algún que otro fanzine de la Sinchili, que además ya, claro, está donado y todo ya. ¿Para qué te viene a la cabeza cuando oyes una exposición sobre arte, comunicación e insurgencia? Hombre, a mí la palabra arte la verdad que no me gusta mucho, la insurgencia un poco más. Comunicación, la comunicación, pues depende de qué tipo de comunicación, pues me da un poco más de repelús o no. La comunicación como medio, como radio libre, como Sinchili, pues sí que le veo una función, ¿no? Dentro de nuestro mundo, pues para comunicar diferentes actividades, actos, luchas, etc. Y pues lo veo bien, bien interesante, un punto de encuentro también, ¿no? De diferente gente, que el arte que se expone aquí, aunque a mí no sea una palabra que me hace mucha gracia, pues no es un arte... no es un arte de museo. Arte de museo, ese es un arte tan capitalista. Trabajas un poco en la distribución también y archivo. Y aquí está expuesto. Pues sí, yo ando bastante metido en el tema de la distribución alternativa, no comercial o como se le quiera etiquetar, do yourself, etc. Hago archivo más igual personal, ¿no? Un poco estilo como hace otras personas que andan por aquí. Y pues sí, tengo algún panel de pegatinas también, de alguna cosilla, pues de luchas en las que toma parte, ya sea la ocupación, contra el tren de alta velocidad, etc. Y eso, pues con la distribuidora, pues al final es una manera de conocer sitios y de llegar con unos materiales a sitios donde no se llega de otra manera, ¿no? Te agradecemos tu presencia, Chino. Venga, gracias.